otra noche fui a cantarle una serenata a Marieta. La bella, la traidora, se había ido a escuchar a los Mambrú. Y yo con mi guitarrita, qué boludo, mamita. Y yo con mi guitarrita, qué boludón. ¡Bom, bom, bom! Y entré con la sal en el comedor de Marieta. La bella, la traidora, se estaba tomando un helado de pérsico. Y yo con mi salero, qué boludo, mamita. Y yo con mi salero, qué boludón. Bom, bom, bom. ¡Qué gusto tiene la sal!, decía Alfonsina Storni cuando escribió "Lo que mata es la humedad". ¡No me simpatiza, chavo! Y con una rosa fui a nuestra cita en esa esquina, pero la bella, la traidora, se tranzaba un pato va de Sunset. Y yo con mi florcita, y qué boludo, mamita. Y yo con mi florcita, qué boludón. ¡Bom, bom, bom! ¡Yéntale! ¡Viva México, cabrones! Con Carlos Villagrán como Kiko. Y para su cumpleaños le compré una bicicleta, pero la bella, la traidora, se había comprado una Suzuki Vitara. Y yo con mi manubrio, qué boludo, mamita. Y yo con mi manubrio, qué boludón. Bom, bom, bom. La bicicleta era Aurorita con rueditas. Eso, eso, eso, eso. Y cuando fui por fin a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de una gripe se había muerto ya. Y yo con mi puñal, ay, qué boludo, mamita. Y yo con mi puñal, ay, qué boludón. ¡Bom, bom, bom! A la traidora, como a Víctor Sueiro, se le ocurrió resucitar. Y yo con mi corona, qué boludo, mamita. Y yo con mi corona, qué boludón. ¡Bom, bom, bom! ¡Sí!